Este Distribuidoras. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Si te gusta el básquet, no podés perderte el 10º evento internacional de básquet de Open Sports. Del 13 al 15 de agosto en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata. Cientos de chicos volverán a disfrutar de 3 días a puro básquet, diversión y muchas sorpresas. Jugando partidos amistosos y competitivos, más una super fiesta junto a los divertidos Rosco y Lola. Con juegos, desafíos con muchísimos premios para todos y una espectacular camiseta del encuentro de regalo. Informate sobre todo lo que necesitas saber en opensports.com.ar y disfrutá de 3 días. Días a puro básquet. Open Sports. Supera tus metas. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Si depende de la transpiración, no hay ningún problema. Acá hay muchas. Seguramente eso va a salir perfectamente bien. 12 y 28 de este mediodía en la República Argentina y nos vamos a algún lugar de la capital federal porque seguramente ahí está Ronaldo Córdoba. ¿Cómo te va, Ronnie? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Gallego? Y ahí a toda la mesa, que tengan un buen día. ¿Dónde estás? ¿Estás por cerquita de tu casa? ¿Por en tu casa? Sí, no, en este momento estoy en una reunión, pero bueno, tratando de ver cómo armamos toda esta cosa que tengo ahora la responsabilidad de armar, ¿no? Bueno, ¿te sorprendió la designación como técnico de Boca, el llamado de la gente de Boca para ofrecerte el cargo, o más o menos venías escuchando algo? ¿Me permitís algo? Acá ya hay que Córdoba, que es un hombre de las entrañas de Boca, sí, trabaja, claro, en Boca, ya es una buena noticia. Ahora, la buena noticia es que con la contratación del entrenador, la dirigencia desecha los rumores de que Boca no iba a participar de la liga. Sí, eso está claro. Y me parece que esa es otra gran noticia. Sí, seguro. ¿Intuías algo, Ronnie? Mira, yo te digo la verdad, a mí había tenido comentarios, me había llegado comentario en el club, pero hasta que las autoridades a mí no me confirmaran, yo no quería decir absolutamente nada porque porque seguramente esto se concreta cuando las autoridades te dan toda la responsabilidad. Ayer cuando me llamó Salvestrini, y Salvestrini lo pudimos y me lo confirmó y hablamos un poco del proyecto, bueno, ahí realmente me sentí feliz y también con la responsabilidad de poder llegar a Boca a donde tendría que estar Boca, ¿no? ¿Cuál es, mejor dicho, tu cargo, tu función dentro de Boca desde hace ya muchísimos años que estás en este momento? Yo estaba con todo lo que era la cantera, era el entrenador del equipo que está jugando el prefederal, el torneo local no lo estaba dirigiendo yo porque era el equipo de cadetes, después dirigía los juveniles y los cadetes en el torneo local. Claro, y bueno, y eso lo haces independientemente, obviamente que ahora con la primera no, pero lo haces independientemente de tu puesto en primera división, ¿no? Yo creo que un poco, seguramente el dirigir el equipo de primera necesita otro tipo de responsabilidad y necesita otro tipo de dedicación, pero me parece que tengo que estar muy atento al tema de los reclutamientos, ayudar a los chicos que se van a quedar con las divisiones inferiores, a ver si podemos reclutar los mejores jugadores que podamos, los mejores jugadores del país, pensando en la proyección de jugar en la Liga Nacional. ¿Y cuál es la proyección hoy a corto plazo, por lo que pudiste hablar con Orlando Salvestrini, y por lo que me imagino que además con esta función que nos contaba recién, Boca, como lo conoce, y conociendo el club y conociendo a los jugadores que hay en las divisiones formativas de Boca Juniors, se pueda proyectar a corto plazo teniendo en cuenta cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, lo económico, claro, con lo económico, con el proyecto mismo, el proyecto de decir, bueno, vamos con los pibes, sí, o lo, claro, lo que te dice la dirigencia, vamos a empezar a manejarnos. Acá Salvestrini nos dijo que iban a ser, creo que habló una vez que fue nombrado como, sí, el director de esta nueva, de este nuevo sector, sí, que le quedó a cargo del departamento profesional de Boca con el básquetbol y otros deportes. Él nos decía que buscaban y que estaba seguro que iban a salir campeón en la 2017-2018, pero que iba a ser un proyecto enfocado en jugadores jóvenes, por ejemplo. Bueno, esto lo dijo antes de en un momento de la charla que yo tuve ayer con él, les dije la charla que él había tenido por radio, o sea, recordándome lo que él había dicho por radio y a ver si yo me animaba a hacer eso. Yo te digo cuál es lo que yo le planteo. A mí me parece que hay que tener 5 o 6 jugadores bien fuertes. Cuando digo fuerte, fuerte de nivel, fuertes mayores, de nivel, para poder rodearlo con proyecciones, con jugadores con proyección y que tengan futuro para poder jugar en la máxima competencia. Y armar eso para empezar a pensar en un proyecto. En un proyecto a más largo alcance, que es lo que él me pidió, ¿no es cierto? Pero bueno, Boca no puede, tiene que estar, tener un equipo competitivo, y para tener un equipo competitivo vos necesitas tener jugadores con que tengan realmente nivel. Hoy por hoy tienen chicos jugando prefederal, algunos que vuelven al club tras haber jugado federal, como el caso de Funes, Vallejo, Gargallo, el contrato, bueno, sí, de Adrián. Adrián es el jugador que tenemos con contrato. ¿Tienen algún otro chico en selección también dando vuelta en este momento, jugando 3x3? Está Caballero jugando el 3x3 ahora, que está jugando el Mundial de 3x3. Sí. Lo tenemos a Germano, pero todavía son que mide 2'6 y que está en la sub-17, que va al Mundial sub-17. Claro. Pero, sí, es cierto, yo creo que por una cuestión física, Caballero... puede ser por lo menos un reemplazo del 2, tranquilamente, para darle descanso al 2, pero Germano, que es un 2-6, necesita mucho más tiempo de desarrollo físico y de desarrollo técnico, y para eso estamos trabajando, pero hay que tener un poco más de paciencia porque todavía es muy joven. Y de objetivo, ¿no? Porque estamos hablando de Boca, ni más ni menos, ¿no? Una marca, si no es la más importante, una de las 2 o 3 más importantes, no solamente en la Argentina, sino por estas latitudes, por esta parte del continente. ¿Se hablaron de objetivos, se pusieron plazos y objetivos a corto y mediano plazo? Mira, a mí me pidieron que arme un equipo competitivo. Ese equipo competitivo, si no tenemos mucho dinero, vamos a tener que ser muy inteligentes y tener mucha habilidad para armar ese equipo competitivo, porque dinero no tenemos. Y un poco exactamente lo que le dijo a ustedes, ser competitivos. El año que viene tenemos que mejorar, y en la próxima y en la otra liga tenemos que intentar ya tener el equipo, un equipo que se haya formado, que se empiece a formar este año, pero que darle un golpe de calidad para ser realmente protagonista. Claro, me parece que por lo menos en cuanto a la intención, corregime, Ronaldo, si estoy equivocado, en cuanto a la intención de es, si vos decís, bueno, gastar mucha plata no te asegura tener una buena campaña, eso está claro, ¿no? Ha habido casos de que gastando mucha plata has peleado el descenso, algunos se fueron al descenso, otros han salido campeones. Ahora, el hecho de gastar mucha plata y tener nombres importantes te da una perspectiva o te da una aspiración también mucho más importante. Después que se concrete o no, es otra cosa. Y el presupuesto de ustedes es para estar, ¿dónde? ¿Abajo, mitad de tabla o arriba? Hoy, a números, a presupuesto de lo que se maneja en el mercado. No, en lo que se maneja en el resultado, seguramente, en lo que se maneja por la parte económica, nosotros tenemos que estar de la mitad de la tabla para abajo. Claro. Pero eso es cierto lo que vos decís, pero los números... no siempre, yo creo que es muy importante, muy importante. Pero si yo te pongo un ejemplo del fútbol, Berlusconi tendría que salir campeón del equipo de él todos los años en el torneo italiano, y no sale, sí, todos, claro, los años, claro, campeón. Claro. Entonces, un poco, la expectativa es, bueno, los recursos que tenemos, ponerlos muy bien, gastar el buen dinero ahí y a ver cómo podemos ir fogueando los jugadores. Bueno, tal vez esto tenga que ver con cómo se manejan las instituciones y que la gestión de Salvestrini comenzó ahora con la contratación tuya y la continuidad de algunos contratos de la temporada pasada y apelando a aquello que prometió, que dijo que iba a jugar con un equipo que esté muy vinculado con el club. Hay que entender que la gestión anterior venía a partir del armado del plantel de otro grupo de dirigentes, claro, que estuvieron trabajando en Boca, encabezados por Jorge Paredi. Y tomando como ejemplo esto que decís, y lo que dice Fabián, tal vez el plantel del club Lanús no sea el más caro en cuanto a fútbol y terminó ganando categóricamente el torneo en la Argentina, y sí hay otros planteles muchos más caros desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista en cuanto a ingresos profesionales que no te dan ningún tipo de garantía. Y tal vez aquello que hizo Lanús en el fútbol y que también empieza a pensar en hacer en el básquetbol es lo que están pensando en hacer con el básquetbol de Boca. No sé, busco un paralelismo de encontrar buenos y fuertes jugadores, darle un tiempo de trabajo, pero por otro lado apelar a las divisiones formativas y empezar a ponerlos en cancha también y hacer reclutamiento. Algo que, por ejemplo, hoy a Bahía Basket también le dio un buen resultado con el correr del tiempo. Sí, lo que vos decís es cierto, pero eso no es un proyecto que haya empezado en este torneo, el del anuncio, te estoy diciendo, sino que vienen de muchos años de trabajo, de desarrollo en la base de la formación de los jugadores, y después seguramente que le ponen ese plus para poder salir campeón. Nosotros, gracias, esto es cierto, hemos mejorado muchísimo la logística en cuanto a todo lo que sea la parte del club, y esa mejorar esa logística nos ha permitido poder tener otro trabajo en la base, y eso nosotros lo notamos desde todo punto de vista, desde que los chicos tengan nutricionista, de la parte odontológica, de la parte médica, de tener un kinesiólogo. Hoy creo que somos el único equipo de divisiones inferiores que va con un médico a cada partido de la capital federal, y eso hace que pareciéramos que fuéramos distintos, la indumentaria. Bueno, un montón de cosas desde la logística que nos ha permitido, me parece, empezar a tomar otra vez el camino que en algún momento lo perdimos, y que, bueno, nosotros que vivimos el club y que somos parte del club nos sentimos mal, porque aparte es el club, somos el básquetbol. Esto no puede ser instantáneo, es imposible, pero tenemos que empezar a ver cómo podemos conseguir esos jugadores con proyección, con talla, que tengan el talento para poder jugar la Liga Nacional y que sean el reemplazo, por lo menos ahora, de esos jugadores que nos tienen que ayudar a ser competitivos. Estamos hablando con Ronaldo Córdoba, elegido nuevo entrenador de Boca Juniors para la temporada que viene. ¿Cuándo se juntan a hablar de los jugadores o de dónde le van a apuntar en cuanto a qué jugadores van a contratar? ¿Van a seguir con esta tesitura que en esta última etapa donde estuvo Adrián Capelli mostró Boca, de traer a exjugadores que hayan pasado por el club y que muchos de ellos quizás se han pasado por tus manos, ¿no? Qué sé yo, a ver, se me ocurre rápidamente, bueno, de los que estaban puede ser Axel Weigand, bueno, Adrián Buquia mismo, Fede Aguerre, Matías Sande, vale, es decir, ese tipo de jugadores que han pasado por Boca. A mí particularmente Matías y, bueno, Adrián, yo estaba de vacaciones ahora y ayer le mandé un mensaje diciéndole que me habían dado el cargo y que, bueno, que lo ha necesitado. Yo sé que es jugador del club, porque bueno, tengo una relación con él desde que tenía, que era cadete. A mí me encantaría tener a Fede Aguerre, me encantaría tener a Matías Andes, pero no sé si van a estar dentro de nuestro presupuesto, esa es la realidad. No, tiene esos nombres porque son jugadores de Boca que pasaron por las inferiores de Boca, ¿no? Sí, seguro. Eso también pasó Guaita en un momento determinado, exacto, hacia España, y hoy tiene contrato en Olímpico. Digo, para seguir con esa tesitura de contratar jugadores, ¿eso no lo hablaron todavía? Todavía, mira, hoy yo tengo que ir para el club y vamos a tener una lista, yo voy a entregar alguna lista de algunos jugadores que a mí me gustaría tener, y bueno, si por ahí alguno ha jugado dentro del club y otros no, pero nosotros en este momento lo que tenemos que intentar es, dentro de los números que nosotros tenemos, claro, porque esa es la realidad, o sea, no podemos engañarnos y decir, y con otra, hay una cosa que es totalmente cierta, de que Boca está prácticamente al día, y eso también hace que no te puede decir un número y después no cumplir, claro. por la seriedad de la institución, y dentro de eso, bueno, esos números que se van a respetar y que no pueden estar en rojo, no, seguro, pueden seguir estando tanto en rojo como estaban en Boca Juniors, sí, dentro de esos números buscar lo mejor que podamos. Dos preguntas. La primera, decidiste el cuerpo técnico, obviamente Paco Festa, nombre del club, seguramente va a seguir. Y la segunda es, ¿dos o tres extranjeros, o los que te permita el reglamento, o ninguno? Mira, las dos preguntas, bueno, la primera lo estoy viendo, y estoy viendo todas las posibilidades que se me pueden brindar. Y la de extranjero, Boca tiene cierta... como que se resiste un poco al tema de los extranjeros. Yo voy a intentar a ver si puedo de alguna manera convencernos de traer algún extranjero barato. Yo no creo que pueda ser más de dos, eso seguro, pero bueno, necesitamos, porque todos hablan del proyecto de Bahía Blanca, pero el proyecto de Bahía Blanca siempre tuvo dos extranjeros en sus equipos, o sea, hoy Estudiantes, sí, dos y hasta tres. ¿Eh? Dos y hasta tres en algún momento. Claro, y ahora deciden quedarse con dos porque encontraron esos dos que rindieron. Y a Johnson le ponen un contrato de 2 años arriba de la mesa, y me parece, sí, que es un acierto también. Sí, claro. Sí. Ni hablar. O sea, está bárbaro de los chicos, está perfecto, está... Que también, yo digo esto, bueno, por ahí ustedes que hace tantos años que están en el básquetbol, Boca sale campeón con Sergio Hernández, con el Oveja, jugando con más de la mitad de los jugadores que habían salido de la cantera, que bueno, era Sartorelli, Sandes, Guaita, Fioretti, bueno, se me escapa alguno más. Sí, pero es verdad. ¿Y en ese momento no estaba Slider, por ejemplo, como juvenil? Slider como juvenil, sí, pero todos los que te nombré eran que habían pasado por las divisiones inferiores de Boca. Claro. Pero ese equipo tenía dos extranjeros que te dan ese golpe de calidad, porque si no es demasiado arriesgado. O dar esa ventaja contra los demás equipos. ¿Y qué pasó después? Porque aprovecho tu pregunta como para hacer la última. ¿Qué pasó después? Porque se siguió trabajando en la cantera, en las divisiones formativas del básquetbol de Boca, y no llegaron a generar una plataforma para que los jugadores sí puedan explotar en la Liga Nacional. De hecho, hasta han explotado alguno de ellos, algún que otro jugador, después de ese campeonato, en algún otro equipo de la Liga Nacional y no en Boca. Bueno, sí, después vinieron jugadores como Fede Aguerre, como Ramírez Barrio, bueno, el mismo Amicucci, Giorgi, pero es cierto que nosotros perdimos la parte... cuando uno trabaja, y yo tengo que ser honesto, cuando vos vas a hablar con un papá de un chico, le tenés que mostrar la logística que tenemos ahora en cuanto a biblioteca, en cuanto a que hay un celador que nos cuida, en cuanto al cómo van a estar cuidados, cómo es el comedor, qué es lo que comen. Nosotros hemos perdido todo eso, y a mí me limitaba mucho en el poder de hablar. O sea, nosotros lo tuvimos a Baulet cuando yo iba a ser el entrenador en el club, y el club no tenía las posibilidades que nosotros... Después se sorprendieron cuando nos meten en el draft. Le dijeron, pero miren, yo le había dicho, o va a ser Europa o va a ser NBA. Y cuando lo ponen en draft, se tenía razón. Bueno, me daba ganas de, o me enojé, digamos, porque yo se los había cantado bastante tiempo. Ah, hay una cosa que dice Bielsa que es cierta, al buen jugador lo vemos todos, al malo también lo vemos todos. Claro. La clave está en ver al mediocre cómo lo podemos desarrollar. Y si vos no tenés esa estructura para poder desarrollar los jugadores, se pone muy difícil reclutar. Y te pregunto la última, hablando de repatear jugadores. Cuatro que son la última. Sí, esta es la última, porque tal vez no tenga la respuesta. Pero teniendo en cuenta tu relación con Marcos de Lía, que vos fuiste a golpearle la puerta a la casa. Y está libre, Marco. Vos fuiste a buscarle, o sea, a Saladillo, a hablar con la familia y hacer esta gestión que nos nombrás recién. ¿Hay alguna posibilidad? O, bueno, olfateás que los destinos de Marcos irán hacia otros lugares. Yo, volviendo un poquitito el tiempo atrás, cuando me tocó dirigir la otra liga, me senté con Marco y le pedí que él iba a ser el 5 titular del equipo de Boca Juniors. Si hoy está a nuestro alcance, le diría exactamente lo mismo. Pero, bueno, no sé, me parece que estamos lejos de Marcos de Lía en cuanto al económico. Me encantaría, para mí sería un placer volver a trabajar con él. Me parece un chico fantástico, un chico que quiere aprender, que es muy, muy laborioso, que tiene todo para mejorar, pero bueno, me parece que no llegamos. Y no me quiero ilusionar tampoco y pensar cosas que seguro, seguro, pasar. Seguro. Te agradecemos mucho el contacto, te deseamos lo mejor, Ronaldo, que tengas una buena temporada con Boca y bueno, hay mucho por hacer. Un abrazo enorme, ¿eh? Dale, bueno, un saludo a todos ahí y bueno, gracias, sí. Dale. Ronaldo Córdoba, nuevo técnico de Boca, y ya que está, una cosa tiene que ver con la otra y podemos enlazarlo con decir que Marcos de Lía tuvo, pero